Bien, bueno, para cerrar nuevamente voy a tomar tu reflexión acerca del acompañamiento, ¿no?, de la sociedad y otros organismos que no sean solamente los del Estado. Y teniendo en cuenta también, ¿no?, que esa desaparición hay implicados directamente que participaron de estructuras de gobierno, de estructuras de poder de la región, si eso apela desde ustedes a pensar más la vulnerabilidad aún y qué sentido tienen esos procesos judiciales, ¿no? O sea, ¿qué nos podemos decir en ese sentido de llamar al acompañamiento popular, social en general? Y bueno, ¿cómo se vive desde ustedes y desde los familiares el hecho de que las personas implicadas han tenido tanta relación e injerencia en sectores de mucho poder, ¿sí?, del lugar donde desapareció Darío? Bueno, en ese caso, cuando se da que los agresores son integrantes o sectores de gobierno, estamos en una situación de lo que se llama abuso de poder, ¿no? Cuando se utilizan las estructuras de gubernamentales del Estado en sus distintas instancias para perpetrar un crimen, un delito, ¿no? Acá habrá que verificar, clarificar bien toda esa situación. Por supuesto que es más deleznable cuando se utilizan las herramientas del Estado, que son del pueblo, para cometer un delito contra sus integrantes, ¿no es cierto? Es más repudiable aún, como si no alcanzara al otro, ¿no? En cuanto a el acompañamiento de la sociedad, nosotros pensamos, por la experiencia que tenemos, como decía, desde marzo de 2004 y desde anteriormente también en distintas actividades afines, cuando lastiman a alguien de la comunidad, no lastiman a todos. Lo mismo un abuso sexual. La gente dice, bueno, le pasó al vecino de dos cuadras, no me pasó a mí, no tengo nada que ver. Pero hemos visto muchos casos, mucha experiencia, donde ese abusador después abusa de otra persona, de otro vecino, de otro niño, de otro familiar. Y si se hubiera hecho la denuncia y se hubiera buscado y alcanzado justicia con el debido acompañamiento, no hubieran ocurrido los otros delitos. Lo mismo que cuando decimos la impunidad. La impunidad yo lo pienso como una gran mancha de aceite en el océano, que se va extendiendo, se va desparramando y va contaminando y afectando todo el ecosistema. Y quizá en una costa dice, bueno, pues esto ocurrió en la otra costa, a mí no me afecta, pero llega, subrepticiamente se va desplazando y va llegando. Entonces la impunidad de uno es la impunidad que nos afecta a todos. En consecuencia, es una invitación y un compromiso ético de toda la comunidad, de Santa Teresita, de la costa, de toda la provincia en definitiva, que un caso emblemático como este llegue a ser justicia clarificante. Por eso, bueno, esto no me compete a mí. Hoy no, mañana no, traspasado sí, pero ya es tarde, ¿no? Otro caso similar que vemos mucho, de los tantísimos casos que hemos atendido, los casos de accidentes de tránsito. Hemos escuchado muchísimos testimonios, entendido muchísimos damnificados que dicen, yo veía pasar las marchas de otros familiares afectados, y yo decía, bueno, qué bárbaro, que yo a mí no, bueno, pero a mí no me afecta, yo tengo que ir rápido al trabajo, hacer otras cosas. Hasta que me pasó a mí, lo dicen así, casi textual se repite. Y ahora yo los comprendo, y ahora yo hago marcha y pido que me acompañen. Entonces, la reflexión final es esa, ¿no? Que todos somos Darío Jerez, todos somos la familia de Darío Jerez, porque hoy pasa ahí, mañana pasa en la cuadra de al lado, y si dejamos que esto sea impune, mañana va a pasar en la cuadra de al lado, porque esta gente se va a autorizar a seguir cometiendo delitos. O quizá ellos no, porque están muy mirados, pero otros que tengan capacidad de hacerlo, decir, bueno, si con aquellos no pasó nada, podemos explayarnos tranquilos porque no va a pasar nada. Entonces, el compromiso de la sociedad es eso, que no pase. Bueno, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Sí. Muchas gracias.